la pared. Va derecho a la barra y pide un vino pa' mezclar todo lo que lleva escondido. Tomar el vino con pastillita, me cabe tomar cerveza con pastillita, me pongo loco de la cabeza si tomo algo con pastillita, y te aseguro que lo que mezcle con pastillita te va a pegar. Entra al valle de rescate. ¿Para qué los patos vizcanos la paren? Va derecho a la barra y pide un vino pa' mezclar todo lo que lleva escondido. Tomar el vino con pastillita, me cabe tomar cerveza con pastillita, me pongo loco de la cabeza.